Buenos días. Bueno, yo quisiera que fueran verdaderamente buenos días y pudiéramos dialogar sobre otro tipo de temas, o aún en el marco de obras públicas. Sí. Dialogar, pero bueno, la realidad es que es la cuarta vez que colapsa ese colector, y le quiero, es un colector de AISAM, es un colector cloacal, una colectora máxima, que tiene distintos tramos, digamos. Este va por Profesor Matus, después sigue por Buena Nueva, y se une con uno que viene de Tirazo. Esos colectores tienen dos problemas. Un problema, en algunos casos su antigüedad, en otros casos su defectuosa construcción, pero tienen un problema más grave, que es la irresponsabilidad de algunos vecinos, porque todos sabemos que lo que uno hace, lo que va a la cloaca es lo que los efluentes cloacales de cada casa, los líquidos cloacales. Sí. Pero algunos vecinos, con muy poca responsabilidad y solidaridad, conectan clandestinamente los desagües pluviales. Con lo cual, cuando hay lluvia, más lluvias copiosas como la que hubo el sábado a la noche, la presión del agua es tan grande que los colectores colapsan. Vuelvo a repetir, es la cuarta vez que colapsa durante mi gestión y que yo tenga memoria. En ese tramo hemos tenido colapso en la calle El Pirio González y en otro lugar del departamento, ya he perdido la cuenta, pero es la cuarta vez. Y bueno, la gente de AISAM, nosotros lo que hicimos ayer fue señalizar y desviar el tránsito, porque esa calle, Buena Nueva, era una calle de tierra. Nosotros era de jurisdicción de vialidad provincial. En diciembre del 2017 la transferimos a jurisdicción del municipio y en febrero del 2018 la comenzamos a asfaltar desde Tirazo hasta la calle Buenos Vecinos. En abril, aproximadamente, mediados de abril, terminamos esa obra de asfaltado y posteriormente, por la obra de un colector que viene por la calle Antonelli, se afectaron unos aproximadamente 200 metros que hubo que una vez terminada la obra, el municipio volvió a reasfaltar. Hace poco, y más cerca de la radio de ustedes, en la calle Profesor Matus y Las Vías, frente al barrio Cooperativa Bermejo, para que se ubiquen, sí, también colapsó el mismo colector. Ahí por la misma razón, que fueron lluvias. Siempre pasa lo mismo, uh-huh. Laura. ¿Qué se hace en esos casos? Le digo para que la gente tenga paciencia. Primero, AISAM tiene que reparar el colector. Una reparación que es en ese tramo, lo cual no está exento que reviente más adelante. Le vuelvo a repetir, habría que hacer obras multimillonarias. Que es una especie de parche, digamos, la reparación, algo así. Es reparar el tramo roto. Cuando habría que hacer una obra de fondo, cambiar todo el tramo, como se hizo en Antonelli. En Antonelli, que viene desde la calle Antonelli, pasa por Godoy Cruz, y sigue por lo que es Antonelli después de Godoy Cruz, se hizo todo nuevo. Bueno, pero la falta de inversión en AISAM de muchos años no se puede revertir en un día. Bueno, cuando estaba diciendo el Profesor Matu y Las Vías, para que la gente se ubique, también colapsó. Vino la gente de AISAM, lo reparó, tapó. Esto, el tapar no es tan sencillo, es tapar con base, con estabilizado, con ripio, etcétera. Y ¿cuánto se tarda? ¿Una semana más o menos? La reparación es una semana, pero después tarda mucho más en consolidar, porque si uno asfalta más o menos rápido, después se hunde. Entonces hay que esperar que pasar las máquinas, digamos, que consolidan esto, sin afectar, por supuesto, la integridad del nuevo tramo del colector. Dejar que el tránsito pase un tiempo y una vez que se hacen las pruebas hidráulicas, todo eso lo hace AISAM, nos dan el visto bueno y nosotros asfaltamos, que en el caso del Profesor Matu y Las Vías lo hicimos hace 15 días. Acá nosotros esperamos que en el transcurso de las semanas, si es que no llueve, porque se le va a hacer muy difícil trabajar a la gente de AISAM si sigue lloviendo, reparen el tramo roto. Y ahora hay como un gran agujero, un cráter, decían algunos medios. ¿Y qué hacen con eso? Es un cráter, porque los colectores cloacales no son superficiales, van a 4, 5. Nosotros hicimos uno en la calle Arturo González, que en su parte más profunda iba incluso hasta 7 metros de profundidad a la base. Es decir, van abajo para que ninguna obra superficial se lo lleve puesto. Bueno, claro. Entonces, cuando colapsa, ¿qué empieza? Empieza a carcomer debajo. Lo mismo que le pasa en una casa de familia cuando se le rompe una cañería, uno empieza a sentir hueco, bueno, hasta que se hunde. Bueno. Nosotros suponemos que si el tiempo acompaña, en una semana, porque es un trabajo complicado, tiene que hacer un bypass, porque los líquidos cloacales siguen fluyendo y no se pueden tirar a cualquier lado. Se hace, la gente de Aizama hace un bypass, repara el tramo roto, hacen las pruebas hidráulicas y después empiezan a tapar. Después el municipio sigue tapando y lo dejaremos un mes y medio, para ver si responde, si no hay pérdida, si no, y después reasfaltamos. Lo malo, Laura, es que esto va a seguir pasando. Ese colector que recoge no solo los efluentes cloacales de Guaymallén, sino justamente en Tirazo se une con uno que nace en Barrio La Estanzuela, cruza el centro de Godoy Cruz, tiene 14 kilómetros. De los 14 kilómetros, 10 transcurren en Guaymallén, y la mayor parte de los efluentes cloacales vienen de Godoy Cruz. Entonces, ese colector hay que reemplazarlo totalmente. Es una cifra, no quiero decir una cifra, pero va a ser 1.200, 1.500 millones de pesos si le hiciéramos todo desde la Estanzuela hasta... Ahora, en el año pasado, creo que fue, o el anteaño, en 2018, ese colector reventó en el espacio verde Menotti Pescarmona. Claro, en Godoy Cruz. De Godoy Cruz. Bueno, ahora van a reparar ese tramo. Nosotros hemos reparado otros tramos, pero esto corresponde a ISAM. Son como pequeñas reparaciones que se van haciendo. El tema es, ¿puede haber un pedido conjunto de ambas intendencias, tanto de Godoy Cruz como de Guaymallén, para que se invierta? Pedidos tenemos, pero no hay que engañar sin mentirle a la gente. Bien. Mendoza no tiene ninguna posibilidad. ISAM es una empresa que no hace inversiones hace mucho tiempo, salvo pequeñas inversiones, porque no tiene capital para hacerlas. Tiene que hacer o la provincia o la nación. Se está haciendo un colector muy importante, que es el famoso colector Boedo-Ponce, a tramo, a ritmo lento, pero se está haciendo, que viene desde la calle Boedo, de Luján, y sale por Ponce. Ya el tramo de Torrontegui-Ponce se ha hecho, Solari-Pichincha, y sigue después de Torrontegui por Buenos Vecinos hasta Infanta Isabel, y de ahí sigue hasta Paramillo. También se licitó, creo que ya se comenzó, la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Paramillo, que está en la valle, muy cerca del límite con Guaymallén. Bueno, esas inversiones se están haciendo, pero obviamente son insuficientes. Nosotros podemos pedir, pero no hay que hacerse ilusiones, y menos en la situación que está el país. Se hicieron varias inversiones, como el Antonelli, pero falta invertir mucho más. Años y años de desinversión no se pudieron revertir, ni en 4 años, ni se van a revertir en 4 ni en 8 más. Van a tener que pasar muchos años de inversiones permanentes y que están, lógicamente, fuera del alcance del municipio. Con una salvedad, Laura. Sí. La mayor cantidad de críticas que yo he recibido en mi gestión por obras integrales, como por ejemplo el carril Godoy Cruz, algo, aunque mucho menor medida, por calle Avellaneda, en el tramo que hemos hecho, es por las, entre comillas, demoras. Claro, nos está cortando el tránsito, se corta el tránsito porque hay muchas obras sucesivas. Pero ¿qué tipo de obra? ¿Qué tipo de obra? Sí. El problema que tenía estructuralmente Guaymallén es el problema de los drenajes, lo que va al costado, lo que va abajo, y al costado, que son el arbolado público. En la calle Godoy Cruz, nosotros sacamos caños, que esto es una radio, me gustaría que fuera la televisión, que tiene la posibilidad con una imagen mostrar, y dicen que vale más que 1.000 palabras. Pero también tenemos la posibilidad de mostrarlo por imágenes, porque también salimos por YouTube. Así, bueno, que puede ser. Voy a ver cómo te los puedo hacer llegar. Los caños anteriores y los caños, eran caños que uno los mira, no hace falta ser ingeniero, arquitecto, ni nada, hace falta ser una persona con sentido común. Tenían entre el 40% y el 50% de la superficie expedita. El resto, el resto eran concreciones calcáreas, y en algunos casos, como eran de ¿cómo se llama?, de hierro de fundición, de la que se usaba, estoy hablando hace 50, 60 años, sí. Y no eran elementos de mala calidad, eran los elementos que había en ese momento en vigencia. Después, posteriormente, se fue avanzando, la ciencia fue avanzando, y bueno, descubrió otros materiales donde no se adherían las sustancias, etcétera. Bueno, a nosotros el 65% del costo del carril Godoy Cruz es lo que no se ve, los drenajes y fundamentalmente el cambio de las redes de cloaca, las redes de agua, un colector de agua de reserva para que a futuro, cuando la planta Filmandes pueda derivar por ahí, se acaben los cortes en Guaymallén, las bajas presiones, y las conexiones domiciliarias. Pero bueno, la gente es impaciente porque son obras muy costosas desde el punto de vista presupuestario, técnicamente complejas, fastidiosas para los vecinos y lentas. Pero yo voy a seguir en lo mismo, es el único municipio, Guaymallén, que pese a la catastrófica situación que asumimos, se preocupó en serio por el agua y por la cloaca, porque versos de la defensa del agua hay mucho, pero la cantidad de agua que se pierde por las conexiones domiciliarias que se viven rompiendo, y en verano no son tantas porque como hay más consumo y menos presión, pero apenas llegan los primeros fríos, estallan colecciones domiciliarias por todos lados. Está claro. Marcelino, así, nos llegó un mensaje, si me permite, en ese sentido, ¿no? Al 2613-068060. ¿Por qué se está levantando el hormigón nuevo de la calle Mitre y Godoy Cruz? Es sobre Mitre, ese, la esquina de Tomás Godoy Cruz. Ese no es por sobre la calle Godoy Cruz, es sobre la calle Mitre. Sí. Ese, por esto mismo que le digo. Cuando se construyó el Centro Cultural Julio L. Park, se hormigonó lo que va desde Godoy Cruz hasta Emilio Civit, pero no se cambiaron las redes cloacales. Eso es lo que yo marco. Por irresponsabilidad se hizo lo superficial, lo que se veía. Cuando nosotros tomamos el tema de la calle Mitre, que va el tramo que licitamos, que va desde Emilio Civit hasta Pedro Molina, AISAM nos hizo saber que no nos habilitaba la conexión, sino reemplazábamos todo el tramo hasta Godoy Cruz. Nosotros en Godoy Cruz, que estuvo cortado como 3 meses y medio, ahí hicimos todo lo que se llaman los núcleos de las válvulas y dejamos las conexiones hacia Mitre, hacia el norte. Bueno, ahora, lo que no se hizo cuando se hormigonó frente al Julio Lepar, nos lo tenemos que hacer nosotros. Son 8 millones de pesos más en hormigón que tenemos que colocar, de un hormigón de buena calidad que se colocó en su momento, pero no se hizo la cloaca, ni las conexiones de más. Entonces, hoy AISAM nos lo exige, creo que con buen criterio, sí, para que nos olvidemos ese problema, como se hizo a lo largo de toda la calle Mitre hasta Pedro Molina. Bien. Y otra consulta que va a derivar en un ratito nada más en un móvil que vamos a hacer, pero en realidad es un reclamo que tuvimos durante el fin de semana a la radio. Inundaciones en el barrio Luz de Vida. Sí, ese es un asentamiento, como tal, clandestino, es una usurpación, en donde muchos hacen demagogia y oportunismo, populismo, y hubo un intento de ocupar el espacio sur. Esto es una vía, para los que no conocen, es en el barrio, es en Rodeo de la Cruz. Sí. Esa villa, y lo voy a decir sin ningún tapujo, desde esa villa es un foco. Hay gente humilde, pero hay un montón de delincuentes que viven teniendo a mal traer, no solo los vecinos del Rodeo de la Cruz, sino todos los que cruzan las vías y pasan por la calle Buenos Vecinos, al punto que en algunas horas nocturnas los vehículos del transporte público de pasajeros, donde pasan trabajadores y demás, no pasan por ahí, desvían por la calle Milagro o desvían por la calle Agustín Álvarez, Godoy Cruz, y retoman su ruta. Allí se inundó, porque la gente construyó encima de los drenajes. Cuando los ingleses hicieron el ferrocarril, los ingleses eran muy buenos ingenieros hidráulicos, tenían muy buen ingeniero hidráulico, construyeron drenajes. La gente que se estableció ahí tapó los drenajes. Una parte los pudimos rehabilitar con máquinas, pero otra parte no, porque las casas están tan cerca que no pueden ingresar las máquinas. Entonces lo que hicimos, como solución transitoria entre el viernes y el sábado fue poner unos caños para hacer un desvío, unos caños grandes, pero con la verdadera riada que hubo el sábado en la noche se levantaron. Los vamos a reponer una vez que los caños, que se tenga el buen tiempo y se consolide, van a resistir. Pero vuelvo a repetir, si usted tapa el drenaje de su casa, si usted tapa la... A ver, le pasa a mucha gente que tiene en su casa una parra, le cae piedra, con la hoja de parra tapa la salida, se le inunda la casa. Esto es lo que ha pasado. Bien, y algunos aprovechan para hacer demagogia, populismo, para hacer reclamos, cuando no ven y estimulan la ocupación de la parte sur, esgrimiendo un argumento del RENAVAP y demás. Yo soy muy claro, no voy, mientras sea intendente, no voy a autorizar la ocupación de esos espacios. La demagogia, el populismo, la mentira, no sirve, Laura. No es mi estilo, y los vecinos de la zona de Rodeo de la Cruz, los que están frente a de la calle Tacuarí hasta la calle Bandera Orsán, de los mismos negocios, la YPF, fíjense por favor las denuncias que tienen en la seccional 35 que está ahí cerca, infinidad de denuncias porque se esconden en la villa y ni la policía puede entrar porque son callejuelas y demás. Y esto es la realidad, y si no, por eso los vecinos hicieron un corte de la calle Bandera de los Andes el viernes. Esta es la realidad. Bien, y más allá de lo técnico de las inundaciones, así que usted me lo respondió recién, ¿hay algún trabajo social que se está haciendo desde el punto de sí, vista del municipio? Sí, trabajo social. Siempre se hace trabajo social de Digo, porque ahí hay un tema que debe ser la vivienda, una urgencia. El tema es la vivienda, pero nosotros no tenemos recursos para vivienda. Ustedes saben que los recursos fueron históricamente nacionales con un pequeño componente provincial. Después el Estado Nacional, los famosos fondos FONAVI, que otrora fueron bastante cuantiosos, fueron disminuyendo y las provincias, como el caso de Mendoza, hizo el plan Mendoza Construye, pero ya nos involucró un poco a los municipios en conseguir terrenos urbanizados y demás. El tema es que mientras no haya un fondo específico para erradicar esa villa, porque ahí no se puede construir, porque siempre van a vivir en emergencia, porque hay más gente de la que puede vivir. Esa villa ya existía hace muchos años y fue erradicada por Juan Manuel García, cuando él fue intendente, y las distribuyó en distintos barrios. Después lo dejaron volver a sentar, igual que lo mismo pasó con el Loteo Castro, que son dos de las villas más peligrosas que tenemos en Guaymallén. Bueno, lo que hay que buscar un fondo, pero sinceramente yo se lo digo muy claro. Acá tenemos gente que hace 10, 12, hasta 14 años que viene organizándose, pagando el terreno, viendo cómo hace con la urbanización. Y en la medida que haya fondos, yo voy a priorizar esas barrios, no voy a priorizar las villas, salvo que de la Nación me den un fondo específico y ahí se adquirirá el terreno y se harán las obras como corresponde, con obras de infraestructura primero y la vivienda posterior, y cosas que tengan todos los servicios del día cero para cambiarlo. Mientras tanto, lo que hacemos es trabajo social, es atenderlos en las emergencias, que obviamente cuando vienen estas lluvias, ahí nos damos cuenta que frágil es Mendoza. Se cortó la ruta, no me acuerdo el número, creo que 82, que es la que va de Villavicencio hacia Payata. Tuvimos el problema del arroyo Los Chañares, que se descalzó un puente. Tuvimos en Luján también, en todos lados hubo problemas. Vivimos en una zona pedemontana y encima Guaymallén, por una razón geográfica, es el que está más abajo de alguna manera, lo que viene no solo de Godoy Cruz, sino también de Maipú y Luján, nos afecta a napas que son muy, muy bajas, muy altas. Las napas freáticas están, en este momento no sé cuánto estarán, pero normalmente en verano están 1,20 m, 1,40 m, pero con estas lluvias suben. Está claro. Y es una zona muy frágil, por eso nosotros queremos evitar que se siga instalando gente en la zona rural, porque van achicando de alguna manera, es decir, el cinturón verde, se va instalando gente que pues no tiene servicio, van contaminando las napas que tienen, están ultra contaminadas ya, cuesta mucho más construir, cuesta infinidad llevar los servicios. Pero ahí el IPB no tendría que tener una intervención, porque usted dice, bueno, yo no voy a priorizar las villas, pero ¿quién las va a priorizar? Digo, esa gente ciudadana, ¿sabe cuál es el, Laura, al igual que cualquier otra persona. ¿Cuál es el problema? ¿sabes? Acá hay mucho biribiri, mucho chanterío, pero no hay plata. Sacaron esa ley del RENAVAP a instancia de los grupos de ACETEP y demás, que Carolina Steinlein quiso quedar bien. Nosotros logramos poner que el municipio tiene que adherir, porque a mí no quiero que me tiren responsabilidades sin recursos. Que aparezcan los recursos, y nosotros sí, nos encargamos de, con todo gusto, de licitaremos la compra de algún terreno, o de varios, porque a lo mejor no hay un terreno para colocar a toda la gente, claro. Haremos las obras de urbanización y la vivienda para que la gente viva con dignidad, pero que aparezcan los recursos. Lo demás es chanterío puro. Y yo ya, vos me conocés hace mucho tiempo, hace rato que yo estoy más allá en el bien y el mal, como para andar diciendo frases edulcoradas, melosas, pero mentirosas. Y como acá vivimos en una sociedad donde hay varios mentirosos que prometen a la gente cosas que después no pueden cumplir, entonces le echan la culpa a otro, yo quiero ser muy franco, porque no puedo generarle una esperanza, una expectativa a la gente y después defraudarla. Bien.